Y vamos a hablar de Jean Herjol, de quien se instituye un premio especial en la Academia de Hollywood. Jean Herjol fue un actor dinamarqués que vivió en los Estados Unidos, nacido en Copenhague, Dinamarca, en el seno de una familia dedicada al teatro, el 12 de julio del año 1886, con la cual desde niño viajó por Europa haciendo representaciones teatrales. Se graduó en la Escuela de Arte de Copenhague, debutó en el cine en Alemania en 1906, donde rodó sus dos primeras películas. En el año 1913 emigró a los Estados Unidos, donde desarrolló su carrera artística y llegó a ser una estrella de cine y de la radio, conocido sobre todo por su trabajo a lo largo de 17 años en el programa radiofónico Dottor Cristiani y por interpretar al abuelo de Heidi, Shirley Temple, en Heidi, en la versión rodada del año 1937 del libro infantil del año 1880. Entre sus papeles más recordados figuran el de Marcus Schouler en Avaricia del año 1924 de Erich von Stroheim y el del abuelo de Heidi. A lo largo de su carrera cinematográfica, sus papeles abarcaron toda la gama, desde sus interpretaciones de malvado en el cine mudo hasta sus actuaciones como secundario, en los que su suave acento danés y su voz agradable le facilitaron la interpretación de padres benevolentes, médicos, profesores y nobles europeos. Tal es así que en The Country Doctor, del año 1936, una película protagonizada por las quintillizas Dionne, Jean Herjol interpretaba al doctor John Luke, el obstetra canadiense que trajo al mundo las quintillizas. Siguieron dos secuelas y Herjol quería hacer el papel en la radio, pero no conseguía los derechos. Entonces decidió crear su propio personaje médico radiofónico, y dado que era un entusiasta del escritor Hans Christian Andersen, tomó prestado su segundo nombre para crear al filosófico doctor Paul Christian, que practicaba la medicina en la ciudad de Riverton con la asistencia de la enfermera Judy Price, que fue interpretada por la actriz Rosemary DeCann, con el tema musical de apertura Raybun on the River. Doctor Christian se presentó en la CBS el 7 de noviembre de 1937 bajo el patrocinio de la empresa Chesebrook Manufacturing Vaseline. Producida por Dorothy McCann, la serie se convirtió en un éxito de audiencia, siguiendo en la CBS desde el 6 de enero de 1954, época en que Herjol estaba tan identificado con el papel que incluso recibía correos pidiéndole consejo médico. Hubo varios spin-off de la serie, coescribiendo Herjol una novela sobre el doctor Christian y rodando una serie de 6 películas familiares con el personaje. En el año 1956, el doctor Christian pasó a la televisión con guión de Gene Dorenberlie y con el actor McDonagh Carey interpretando a su sobrino, el doctor Mark Christian. El último trabajo de Jean Herjol fue en la película del año 1955, Room for Cover. Como resumen de su actividad cinematográfica, rodó un total de 75 filmes mudos y 65 filmes sonoros, dirigiendo además en 4 ocasiones. Tradujo más de 160 cuentos de Hans Christian Andersen al inglés y dichas traducciones se publicaron en 1949 en 6 volúmenes bajo el título de The Complete Andersen y se consideran como las mejores versiones en inglés de los cuentos. Herjol fue nombrado caballero de la Orden de Dannebrog por el rey Cristian X de Dinamarca en el año 1948, en parte gracias a su actividad literaria y a su gran colección de libros de Hans Christian Andersen que se encuentran actualmente en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Fue premiado por sus servicios a la industria en 2 ocasiones con un Oscar honorífico, primero en 1940 y después en 1950, y se le concedieron 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard, una en el 6501 por su trabajo cinematográfico y la otra en el 6701 por su aporte a la radio. En el año 1939... Jean Herjol colaboró para establecer la Motion Picture Relief Fund a fin de cubrir las necesidades médicas de los empleados de la industria. Los fondos se utilizaron para crear el Motion Picture Country House and Hospital en Woodland Hills, Los Ángeles. y motivaron que, en su honor, la Academia de Arte y Ciencia Cinematográfica de Hollywood instituyera en 1956 el Premio Humanitario Jean Hershol, un premio honorario concedido al esfuerzo humanitario individual, siendo el primer galardonado en la edición número 30 del 26 de marzo de 1958, el productor Samuel Goldwyn. Jean Hershol era tío del actor Leslie Nielsen y del antiguo viceprimer ministro de Canadá, Eddie Nielsen. Falleció en Hollywood el 2 de junio de 1956 a causa de un cáncer y fue enterrado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California. Su tumba está marcada con una estatua de Claude Hans, un personaje de Hans Christian Andersen, que dejó Dinamarca para viajar por el mundo, algo similar a lo que hizo Jean Hershol. Homenaje recordatorio a este gran actor dinamarqués nacionalizado estadounidense que dio nombre a un premio especial de la Academia de Hollywood, el Premio Humanitario Jean Hershol.